no tenga la suerte del bichi fuerte, porque el bichi, bueno, trató de hacer las cosas bien y bueno, a veces no se da. Pero bueno, ahora vamos empatando a visitantes, que es un resultado positivo para Huracán. No, no hay que perder, hay que llegar sumar el domingo y tratar de ganar de local, ¿no? Viene la gente de Catamarca, San Lorenzo, ¿no? El equipo. Sí, creo que sí. Taleb. Sí, tal cual. Sí. ¿Y hoy tu vida, tu presente? Sí. ¿Estás como profe de escuelita de fútbol? Sí, estoy ahí, como te vuelvo a repetir, ahí en mi barrio, con los chicos, con la municipalidad, trabajando en el deporte, en lo mío. Y siguiendo a mis hijos también, porque ellos juegan al fútbol y bueno, uno está atento a lo que ¿tu hacen? ¿Tu hijo está en Ucrania? Está en Ucrania, en el Shakhtar Donetsk, que está jugando en la Champions, y el otro está en España jugando un equipo de tercera división regional. Ajá. Así que se fue este año y bueno, están lejos los chicos y bueno. Uno pasó por Arsenal, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ese que está... El mayor. El mayor, el que está en Ucrania, ajá. Sí, tal cual. Ajá. ¿Es delantero? ¿Y el otro? El otro defensor. Defensor, uno delantero y otro defensor. Ajá. Por la familia. Que casualmente una vuelta yo lo llevé al club a jugar. Ajá. Y bueno, por esas cosas de la vida... no se quedaron porque bueno, no entrenaron, no lo hicieron entrenar esa vuelta y no quisieron ir más los dos. Claro. No tuve una posibilidad de entrenar que lo vieran y bueno, tal es así que se fueron a otro equipo porque, bueno, y ellos siempre me dice, mi hijo mayor me dice, yo cuando venga a Argentina quiero retirarme en Huracán. Claro, volver al hace que me dé al origen ese sueño. Marci, ¿te ves como director técnico así de inferior a Huracán o de Huracán en la primera? Mira, yo hice el curso, soy director técnico recibido, hemos presentado proyectos en Huracán con otros dirigentes y bueno, nunca tuvimos la posibilidad de que nos dijeran sí, íbamos de jugadores y bueno, nos dijeron que no y bueno, y ahí siguió su curso el club y bueno, sería un sueño volver al club, como entrenador, como con los chicos. Pero bueno, eso lo dispone la gente que está de turno, ¿no? Claro, la comisión directiva. Se da, bueno, y si no, bueno, seguiremos apoyando afuera a este club que lo quiero tanto, ¿no? De hecho estuvo Gómez, ¿no? Hace poquito, pero sí, estuvo sí, muy estuvo poco. Ariel Gómez. Estuvo ahí, no sé qué pasó con Ariel. Que un técnico que sabe que trabaja bien. Ahí la interna del club no la sé. Bueno, una lástima que no esté un jugador de esa época. Claro, también el compañero tuyo en el 84, ¿no? Sí. Y aparte transmitiéndole a la inferior, a los chicos, lo que es realmente Huracán, ¿no? Porque por ahí uno van a Huracán a jugar y no saben por ahí lo que es realmente jugador de primera división, lo que representa Huracán. Con la gente, el sacrificio que hace para ir a la cancha. Entonces eso hay que vivirlo de chico. Y bueno, y eso, no, o sea, como Ariel lo podría haber transmitido, pero bueno, no se dio, vaya a saber por qué, Dios dirá, ¿no? ¿Y en la escuela de fútbol en tu barrio? ¿Qué barrio es? En el barrio Integración se llama. Ajá. El barrio Integración, bueno, ahí tenemos chicos de 6 a 14 años. Bueno, hay unos chicos que se han ido a otros clubes, a Huracán también. Y bueno, ahí... ¿Compiten entre ellos o contra escuelas? ¿Cómo? ¿Compiten contra otras escuelas? ¿O es solamente entrenamiento? Sí, entrenamos, los guiamos, sobre todas las cosas vienen chicos de la calle, que bueno, que los contenemos también socialmente. Pedro Fopoli tiene una fundación, entonces, bueno, a través de eso le trae cosas a los chicos. Y bueno, y por ahí competimos con algunos, hacemos unos encuentros... En los barrios, ¿no? De ese viejo Huracán, por lo que escucho, te sigues juntando con y viendo con Fopoli y sí. Otro más que sí, haber... sí, estoy, bueno, me veo con Fopoli, con Ariel Gómez, que jugamos antes de irme a ver a mi hijo, jugamos un campeonato, con el Cachavacha nos juntamos bastante, porque íbamos a jugar también así, fútbol 5, con el Coqui. Con Ricardo Lucero, que es un gran amigo, ¿no? Bueno, con Miliki Moyano también, por ahí lo veo. No jugamos juntos, pero lo sabemos ver con Miliki. Así con Pepe Bravo, cada vez que viene de San Juan, nos juntábamos, conversábamos. Son muchachos que están lejos, pero cuando vienen, nos juntábamos, tomamos algo, conversamos, ¿no? Y Marce, ¿extrañás jugar así en Huracán, volver a jugar como jugador, digo, porque sé que estás yendo como, te has visto en la cancha como hincha, como lo seguís de otro lado, ¿no? Pero se sí, extraña, sí. ¿No? Sí, sí, uno como jugador nunca deja de ser jugador, ¿no? Claro. Uno quisiera estar adentro del campo de juego, bueno, pero los años no lo permiten. Pero sí, sí, uno la que me queda eso de querer jugar. Pero bueno, también acepto la regla de la vida y bueno, por ahí todo eso, lo que yo siento, se lo inculco a los chicos, ¿no? Y a mi hijo, ¿no? ¿Y un partido así puntual que recuerdes en la cancha Huracán? Cancha Huracán. Así que te haya marcado para tu vida, para que te haya dejado en la cabeza así pensando, decir, wow, qué partido, que o un gol que hayas hecho. Obvio que el gimnasio, como mencionó Rubén, fue un histórico, ¿no? Una final, pero sí, digo, en sí. Cancha de Huracán puntual. Sí, lo que pasa que si tendría que definir esa frase que decís vos, fueron dos o tres partidos que me quedaron grabados en la retina por lo emocionante y por los goles, ¿no? Pero realmente, te soy sincero, quizás puede ser un partido de San Martín con Huracán, que venía San Martín puntero, y salimos 1-1, hizo el gol, fue emocionante la gente. ¿Ese fue por Liga? Impresionante, sí, ajá. Impresionante. Y también cuando venía Talleres puntero, y nosotros veníamos un punto, y bueno, y faltando poco hago el gol, y bueno, eso fue lindísimo porque hicimos, esa semana pasamos muchas cosas feas, entonces ese partido era una bisagra para seguir luchando, ¿no? Y bueno, eso fue, son cosas que a uno le quedan por lo que pasamos esa semana. Entonces, ese partido fue, la verdad que fue muy lindo por la gente, muy lindo por todo, ¿no? Marci, en Nacional cuando se enfrentan a San Lorenzo estaba Chilaver ahí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí, tenía un era jovencito. Chilaver, tenía Higuaín. ¿Perazo? Pues. Perazo, jugaba Rubén Navarro, uno que jugaba en River, ahora estaba en San Lorenzo. O a Yunta, Blas Yunta. Blas Yunta, claro. Y Suba. Un equipazo. Sí, tenía un equipazo. Y Jorge García, un marcador de punta de River, que venía también. Así, Reinaldi. Rinaldi. Sí, sí, sí. La gorda Rinaldi. Sí, sí. Juan sí. Boca después. Sí, sí. River. Madelón, el técnico del Central, que fue hace poco, Madelón. Claro, un equipazo. No, tenía un equipazo. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar. Nunca nos pudieron ganar. Claro. Dos partidos. Porque queda eliminado con Newell, puede ser. Quedamos eliminados. ¿Por penales? Nos ganó en el partido, estoy hablando. Quedamos eliminados por penales en Río Cuarto con San Lorenzo. Sí. Porque se jugaba en cancha neutral. Claro, cancha neutral, tal y así que le ofrecieron jugar en Mendoza y no quisieron, con toda la recaudación y no quisieron, claro. Y ellos quisieron jugar en Río Cuarto, ¿no? Y bueno, con Newell empatamos 1-1 y empatamos 1-1 también acá en Mendoza, ¿no? Yo recuerdo que hubo un terremoto, ¿te acordás? Que se, en un partido que sí, hubo Huracán. Contra Nicanor Otamendi. Un terremoto que... Claro, de Chile. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque ellos lo estaban escuchando y decía, se mueve todo. Creía que era la hinchada y los goles, no era porque estaba temblando, no, literal. Tal cual fue grandísimo, pero está, o sea, a mí particularmente me di cuenta recién cuando iba montando el camarín que fue un terremoto. Sí, sí, bueno. Pues yo no me di cuenta porque empezaron a correr todo. Obviamente el rival nunca habían sentido un temblor, un terremoto, claro. Y bueno, creía que se estaban peleando entre ellos, pero no fue así. Cuando terminé el partido digo, ¿por aquí corrían tanto? Una anécdota. No, dice, ¿no te diste cuenta que había un terremoto? No, tal era así que 1-0 el primer tiempo perdiendo, el segundo tiempo ganamos 3-1, ¿no? Claro, lo dieron vuelta, sí, yo dieron recuerdo vuelta, que a lo mejor el juego y el temblor ahí. Sí, sí, sí. Marce, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Un gustazo que estés bueno, acá. Bueno, sí, estaríamos horas hablando con vos y con Rubén, obvio. Bueno, un alegrón estar acá. Bueno, si otra oportunidad me invitan, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a volver a estar muchas acá. Muchas gracias. Con vos. Gracias por lo que sos, por lo que fuiste para Huracán, para nosotros. Yo de niño ya te transmití mis sentimientos. Bueno, de grande también lo tengo, vivirte acá conmigo. Bueno, es un gustazo. Gracias. Así que nada, nos vamos, don Marcelito. No queda otra. Pasó el tiempo volando, así que bueno. Demasiado rápido. ¿La pasó bien usted? Yo siempre la paso bien acá. El Pipi ahí que se sumó a la charla, el futbolero, el Pipi.